A la luz de tales escrituras, ¿cómo podemos entender la declaración que Dios trabaja conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad? Efesios 1:11. Alvin Baker afirma que este pasaje demuestra que Dios trabaja todas las cosas, incluyendo el pecado, según su eterna voluntad. Sin embargo, la palabra hace es energio, que no transmite la idea de manipulación controlada, sino de estimulación. Se pueden ver también Colosenses 1:29 y 2 Tesalonicenses 2:7 y 9. Véase también, ocupaos en vuestra salvación, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2, 12 y 13. Tampoco Pablo dice que Dios trabaja todo según su voluntad, pero según el designio de su voluntad. Hay una gran diferencia. Obviamente, el designio de su voluntad debe haber permitido al hombre la libertad para amar y obedecer o desafiar a su Creador. De lo contrario, el pecado sería la voluntad de Dios. Nunca podríamos concluir así con este pasaje, y tampoco a la luz de muchas escrituras que afirman que los hombres desafían la voluntad de Dios, que cada pensamiento de la humanidad, palabra y acción es según la voluntad perfecta de Dios, exactamente como Dios lo desea y lo decreta. Sin embargo, eso es lo que concluyen erróneamente los calvinistas de Efesios 1:11. Lograr este caso, como lo hizo Calvino, retrata a Dios como la causa originadora de cada pecado cometido. Cristo nos pide orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10, Lucas 11:2. ¿Por qué Cristo sugeriría tal plegaria si ya todo está de acuerdo con la voluntad de Dios y su decreto eterno, y si ya estamos en el reino de Dios con Satanás encadenado, como tanto lo enseñaron Calvino y Agustín? La objeción se plantea. ¿Te atreves a insinuar que el Dios Todopoderoso no puede efectuar su voluntad? Por supuesto que puede y lo hace. Pero esto en sí mismo no dice que la voluntad de Dios preordena todo lo que sucede. Sin libertad de hacer su propia voluntad, el hombre no sería un ser moralmente responsable ni podría ser culpable de pecado. Eso es axiomático. La mención especial de Cristo, de todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, según Mateo 12:50, también Marcos 3:35, y declaraciones de sus mismos labios, como no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, según Mateo 7:21, muestran muy claramente que todo el mundo no siempre cumple la voluntad de Dios. La misma verdad se encuentra en Isaías 65:12, en 1 Tesalonicenses 5:17 al 22, Hebreos 10:36, 1 Pedro 2:15 y 16, 1 Juan 2:17 y en otros lugares. Claramente hay una distinción entre lo que Dios desea, quiere y lo que permite.